Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 88ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y estoy grabando hoy por segunda vez en la tarde con Juanma. Hola Juanma, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, a Juanma, si me seguís, lo habréis escuchado alguna vez ya en el podcast El Arca de la Alianza y especialmente en el podcast de Más que Rol, donde hablábamos de friquerío vario como Wargames, Rol y similares. Hoy vamos a hablar de otro tema también un tanto. Bueno, esto ya no es friki, ¿no? Esto ya está más considerado como hipster, que son los cuantificadores personales, pulseritas o como las queráis llamar. Yo actualmente tengo la Polar Loop y Juanma tiene la Nike Fuel Band, la segunda edición, ¿no? Efectivamente, la second edition famosa. ¿Has utilizado alguna más o esta es la primera que tienes? No, es la primera. Estuve considerando muchísima otra, pero dio la casualidad que esta fue la primera que llegó a mis manos. Yo desde hace un par de años he utilizado la Fitbit One, Fitbit Zip, la WeThings Pulse y ahora tengo esta, que esta por desgracia no me la regalan, las otras sí, esta tengo que devolverla. Pero bueno, es la primera pulserita que utilizo, eso sí, y lo que he notado es que evidentemente al tenerlo en la mano y las manos, aunque estemos sentados, seguimos utilizándolas, me cuentan muchos más pasos al día que los podómetros. No sé si será para bien o para mal, pero es así, las pulseras registran más actividad. ¿Tú qué tal con tu pulserita? ¿Estás contento? ¿Esperabas de ella lo que tienes, más o menos? La verdad es que estoy contento. Esperaba, sí, más o menos lo que he obtenido. Lo que sí, con respecto a lo que te has dicho, es que esta no, estos movimientos del teclado de subir y bajar no lo considera como un paso o algo. Tienes que hacer algo bastante más agresivo para que realmente sea un punto más de fuel, que es la unidad que utiliza Nike. Eso sí, parece ser que lo han mejorado. La segunda edición. En ese sentido, sí. La verdad es que yo estoy contento. De momento estoy contento. El resto no me convencían, la verdad. Y estuve dando muchísimas vueltas, muchísimas vueltas. Y la que más me gustó fue la que tú tienes ahora, la Polar Loop. Pero esta se cruzó antes en el camino. Sí, lo cierto es que Polar ha tardado bastante en salir al mercado. Yo la conocí ya para el verano, pero hasta ahora que estamos en enero no se ha podido comprar en España. Yo he notado una evolución en esta pulsera. Ahora la llevaré más o menos una semana. El primer día que la tuve me contó muchísimos pasos y aún así no llegaba a conseguir el objetivo. Porque todas estas pulseras, podómetros, tienen un objetivo y tienes que dar 10.000 pasos al día. El primer día me contó muchísimos pasos. El segundo día ya me contó menos pasos. Y ahora sí que es cierto que me cuenta menos pasos, detecta más lo que es una actividad continua, una actividad menor. Parece que va ajustándose. Con los días va aprendiendo de los movimientos que hace y parece que va funcionando. Algo que me alarmó también mucho. El primer día la cargué al 100% y la batería me duró solo 2 días. Ahora ya llevo 4 días con ella y aún dura la batería. ¿En el tuyo cómo funciona el tema de la batería? Pues pasó algo parecido. La compré y duraba 2 días, 2 días y poco, pero a la semana apareció una nueva versión, un nuevo firmware de Nike. Y ahora, pues te puedo decir que yo la cargo porque, aunque es verdad que la pulsera te puedes bañar con ella y nadar y todo lo que tú quieras, es verdad que a la hora de la ducha suelo quitármela. Pero porque es un acto reflejo de quitarte las cosas y lo que hago es que la dejo cargando y a una ducha rápida para el trabajo pueden ser 15 minutos, 20 y puede durarte, no sé, carga completa ya no le echo más, o sea que no le echo ninguna más, con esos 10 minutos al día, lo que quiera. Las veces que la he estado usando seguida y me he estado duchando y tal, pues 6 días perfectamente sin que se acabe. Hombre, eso está bien. Es que estos cacharros como que fastidia, ¿no? Tener que cargarlos. La verdad es que da un poco de. A mí por lo menos me da un poco de. de pereza. ¿Y por qué la pulserita? ¿Por qué te decidiste por una pulsera en lugar de por un podómetro de estos de pinza que se engancha a la ropa? Bueno, ahí hay varias opciones y además intento ponerme en la piel del que esté eligiendo ahora un cuantificador personal. Es decir, yo la primera totalmente deseché los podómetros estos de Clip es porque me parece una horterada. Pero eso es a mí a nivel personal. O sea, lo de llevar el de este como si fuese el teléfono colgado y eso me parece horrible. O sea, no, aparte que yo me conozco, sé lo que me muevo, con la ropa que llevo encima, los abrigos que me quito y tal, y sé que el clip va a engancharse y va a acabar perdido donde sea. O sea, que no lo quiero. No, o sea, ni de coña. Entonces, eso, pero aparte de perderlo, es algo que olvida. Porque tú llegas a casa, si lo llevas en el bolsillo, lo llevas en el cinturón, lo que sea, lo sueltas y ahí se queda. Como salgas de casa con prisa, ya lo has perdido. Y es un día de cuantificar o si estás muy metido en alguna red social, es un día que has perdido contra tu adversario. Entonces, esa información no la recupera. En cambio, la pulsera, por ejemplo, la Nike, yo la llevo incluso durmiendo porque es verdad que el modo de registrar el sueño, sin ser una cosa excepcional y estupenda, sí que es bastante cómodo para la hora de saber cómo has dormido. Y está muy bien. Entonces, no se me olvida, la llevo puesta siempre. Es discreta, es bonita, no es algo feo que no te pegue con la ropa y lo puedas llevar en cualquier situación. Entonces, está muy bien. Mira, eso es cierto porque justamente a mí el primero que me dieron para analizar fue el Fitbit One y el segundo día que salí a correr se me cayó. Se me cayó, luego lo encontré, bueno, lo encontró mi mujer, fuimos a dar un paseo y mi mujer lo encontró, le habían pasado por encima varios coches, se me cayó en un paso de cebra o algo y estaba destrozado. Luego el segundo ya lo que hice fue engancharlo en el llavero, como si fuese el llavero. O sea, utilizaba el podómetro como llavero. Pero claro, es que las llaves, lo que dices tú, no las coges. Un domingo que estás de perreo en casa, no lo voy a desconectar del llavero y me lo voy a poner, ni nada por el estilo. Entonces, las pulseras son más cómodas, mucho más cómodas, y las utilizas mucho más. Y tú este es un tema que en la primera grabación hemos tocado, que tendré que meterme para borrarlo, por cierto, en YouTube. ¿Tú hacia quién crees que esto está enfocado? ¿Tú crees que alguien que practica deporte de manera seria le va a servir de algo? No, como hablábamos antes, eso es imposible. A alguien que practique deporte de manera seria, esto le va a parecer ridículo, absurdo y sin sentido porque no le va a dar la información que necesita. Va a ser el equivalente a estas bicicletas estáticas que tienen los sensores que a los agarras y te va diciendo supuestamente tu ritmo cardíaco. Pues Sí. exactamente igual, eso no es fiable. Para ellos esto no es fiable. Esto está dirigido a esas personas que se han propuesto de verdad, ahora que estamos en enero, decir: este año empiezo el gimnasio, este año empiezo a hacer deporte. Eso está dirigido a este tipo de personas, a los que necesitan un pequeño empujoncito. Y si el pequeño empujoncito es que la pulsera te recuerde o que llegue a casa y te lo enchufes y vea en una pantalla todo lo que has hecho, todo lo que has gastado, todos los pasos que has dado y te sientas orgulloso, en el caso de la Nike, cada vez que llega a X.000 fuel de estos, te salga a dejarle en shake. Pues mira, te hace ilusión. Un dibujito diciendo que eres una máquina. Pues muy bien. Te Entonces, a ese motiva, tipo de ¿no? personas sí. La Sí. palmadita. Además, en los anuncios de Fitbit, por ejemplo, que es una de las primeras que empezó con esto y de las que yo creo que más ha evolucionado, en sus anuncios siempre dicen esto es para salir del sedentarismo. Para decirte, no, no, bájate dos paradas antes en el autobús y ve caminando ese trozo final. En lugar de coger el ascensor para subir hasta casa o hasta el trabajo, sube por las escaleras. Es para moverte más, no para que digan, no, no, tú prepárate para correr 10 kilómetros, ni nada por el estilo. Son pequeños pasos que rompan la rutina de estar todo el día sentado tranquilamente viendo la tele. Sí, además es, o sea, cuando llevas ya un mes con la pulserita, ves una escalera y dices: uff, la voy a subir. La voy a subir y la subes andando o A mí me pasa con en el trabajo con los compañeros que si alguien tiene que llevar a otra a otro edificio algo, dámelo, ya voy yo, pero porque te da un paseo, te mueves, esto cuantifica que te has movido un poco más, sabes que te que hay un poquito que te ayuda a llegar al objetivo, entonces pues gusta. Entonces, eso es lo que te hace motivarte, otra cosa no. ¿Conoces a alguna persona de tu entorno, no 2.0, sino 1.0, que utilice algún aparatito más de estos? Así ahí intermedia tengo un amigo porque yo pasé por muchas de estas cositas de Nike antes de llegar a la Fuelbank que era la Sportbank, que era una que se conectaba al sensor que llevaba la zapatilla. O sea, yo la Sí. tuve y se la pasé a un amigo que sí que es 2.0 porque lo conozco a través de las redes, pero que ya es 1.0, ya es amigo cercano, vamos al mismo gimnasio y tal. Y él sí usaba esto y le gustaba mucho para el tema de. Porque es verdad que con el aparatito este, con el podómetro de Nike este que ponía la zapatilla, el sensor, la precisión es muy buena. Entonces él se iba a correr, iba a la cinta de correr también y medía muy bien todo lo que gastaba y tal, y sé que le gustaba mucho. Luego ya por el resto del entorno, pues podómetros de esos que regalan la revista a tu tiplén, o sea, todo el mundo lleva uno en el bolso, pero claro, no tiene sentido. Ese movimiento no es real. No, lo cierto es que no. ¿Y tú ves normal esta explosión que ha habido? Porque en el CES lo que más se han anunciado han sido televisores gigantescos y pulseras de estas. O sea, no las he contado, pero me atrevería a decir que cerca de 10 pulseras se han presentado. Sí, ha salido un montón y es normal, es una evolución, es lo que vamos hablando. El deporte cada vez se mete más en la vida social, pero también una cosa que no habíamos visto es que antes tú tenías muy separado el tema del deporte y el trabajo y tu vida. Es decir, tú te podías levantar por la mañana, ir al gimnasio, ibas a trabajar, volvías a tu familia y tal. Ahora, muy distinto. A lo mejor te levantas, vas al trabajo, aprovechas para comer, vas un par de horas al gimnasio, te duchas, vuelves al trabajo. Entonces está todo muy muy entremezclado. Entonces, este tipo de cositas que se pueden llevar de accesorios está genial porque te dejan enganchar una vida con otra. Enganchan la vida laboral con el gimnasio, con la vida social. Y siempre estando como un apoyo constante y viendo que interactúan, es decir. Ya no solo hago ejercicio en el gimnasio, sino que en el trabajo todo lo que me estoy moviendo y después, en tu caso, por ejemplo, con tu hija, todo lo que te mueves con tu hija está contando para el ejercicio del gimnasio. No son cosas estancas, antes eran compartimentos estancos. Lo que hago en el gimnasio lo hago para perder lo que me voy a comer en la comida del trabajo y voy a ganar no sé cuántas calorías, las tengo que perder en el gimnasio y después tal. Se van mezclando. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es. Sea una interacción más. Ayuda a las redes sociales, ayuda al diseño. Entonces era una evolución. Han tenido éxito, todo el mundo tiene que sacar una. Yo, por ejemplo, esto también lo comenté en otro podcast que grabé, Tony Falcon Sport, que él se empeñaba, ¿no? Lo que comentamos, en que esto para un deportista no sirve. Tú y yo estamos totalmente de acuerdo, para un deportista no sirve, pero yo con la pulsera de Polar, que me gustaba mucho porque tiene una aplicación muy buena para hacer deporte, solamente para iPhone, que se llama la Polar Beat. Que a mí me gustaba, y yo, como Polar es una empresa especializada en pulsómetros, esperaba algo más, un pequeño paso hacia que realmente te aporte algo para hacer deporte. Y lo único que tiene es que, bueno, la puedes conectar con una banda pectoral para que te vaya diciendo las pulsaciones que tienes. Si la llevas a hacer deporte y si te vas a correr. Entonces sí que le puedes indicar que has ido a correr y tiene un control un poco más afinado. Pero claro, es que a fin de cuentas estos son pulseras que rondan los 100 euros. La Polar cuesta 90, la Nike creo que cuesta 120 o por ahí. 140. 140. Oh, mal. 140. Sí. Bueno, esa ya es un pelín más cara, tal vez por ser de Nike. Pero bueno, estas pulseras van entre 100, 120. No se pueden comparar ni mucho menos con un pulsómetro que de 300 euros no te va a bajar en el mejor de los casos, que tienen una pantalla más grande, que tienen más sensores, que tienen también la banda vectoral. Y esta evolución lógica que está empezando ahora, evidentemente, más de la mitad de las compañías que lo han sacado se quedarán en el camino. ¿Tú crees que van a servir entre puente, entre ser simplemente un adorno que nos cuenta los pasos, el puente que falta entre eso y un pulsómetro ya avanzado? No un pulsómetro de estos de 40 euros de los chinos, claro. Claro. Podría ser el eslabón perdido entre esas opciones, pero va a pasar siempre como pasa con todo, entre la gama principiante o amateur y la profesional, que siempre va a tener que elegir una cosa u otra. Lo que para mí está claro es que el cliente o la persona que quiere una pulsera no quiere un pulsómetro, y el que quiere un pulsómetro no quiere una pulsera. Eso está claro. Yo quiero una pulsera porque sé lo que hace y sé lo que para qué la quiero. No quiero un pulsómetro, no quiero una banda, ponerme una banda aquí para ir al gimnasio y tal. No, no. Yo quiero algo general. Y el que quiere un pulsómetro quiere cosas muy concretas que no le va a dar la pulsera. Entonces, son combinables, son compatibles, pero la persona que quiere una cosa no quiere la otra. Eso es seguro. Entonces, ¿puede servir de enlace? Sí, quizá a lo mejor si empiezas con una pulserita y te va gustando el deporte y sigues, pues necesitas algo más, y entonces ya pasa a pulsómetros más avanzados y tal, y es posible. Pero esa sería la única opción que yo vería. La Nike ha evolucionado bastante, también han mejorado bastante la aplicación, y ahora tú le puedes decir que estás practicando un deporte desde la aplicación, puedes programar una sesión. A nivel de deporte en el gimnasio, ¿cómo la utilizas? Aparte de en tu ámbito de moverte, cuando vas a practicar alguna serie o algo, ¿qué te aporta? ¿En qué te ayuda? Claro, eso está muy bien si eres una persona que va con el móvil colgado y va todo el día con el móvil, incluso en el gimnasio. Yo eso no lo hago. No me gusta llevar el móvil porque en un banco de pesas, en lo que sea, te mueves un poco, le das y ya estás cargado la pantalla. Entonces, yo en ese sentido no llevo. Yo sí que programo una sesión continua, genérica, que es gimnasio, y es la que me cuenta todo el tiempo que estoy en el gimnasio. Lo ideal sería, después, yo voy a muchas clases, después de cada clase, ir parando, montar otra sesión. Pues hoy estoy haciendo spinning, pues esta hora he hecho spinning, ahora voy a hacer una nueva sesión de body combat, pues tal. Ahora voy a hacer una nueva sesión de cardio box, ahora voy a hacer una nueva sesión, y puedes comparar, pero es verdad que yo no llevo ese control detallado. Sí es cierto que tiene muchísimas funciones. Y ve el progreso por hora, ves cuando está en el trabajo, ves cuando está en el gimnasio. Es bastante, bastante completo en ese sentido, la verdad. Sí, el problema que le veo, por ejemplo, a las pulseras es lo primero que has dicho, spinning. En spinning, cero. No te cuenta nada, ¿no? Cuenta, no cuenta mucho, pero sí, sí es verdad que cuenta algo, porque esta vez, o se supone que esta que lleva no sé cuántos mil acelerómetros, giroscopios rotativos y no sé qué mil nombres súper divertidos que le han puesto, coge algo más. Entonces, yo sí noto que cuando estás en spinning, te levantas del sillín, te vuelves a sentar, vuelves a hacer algo o incluso acelera, se ve que será quizá en la vibración, el movimiento, sí noto que hay más un aumento de fuel, que es la unidad de Nike. Pero no es lo mismo, claro, que otras. Por ejemplo, con cardio box o algo así, que estás continuamente pegando puñetazos, Claro. es muchísimo mayor. No. Bueno, yo de hecho, claro, al principio no me interesaba la pulsera. Yo prefería un podómetro porque cuando en boxeo, pues evidentemente no puedo llevar la pulserita, ¿no? La pobre se destrozaría en cuatro pasos. Pero sin embargo, el podómetro, como en boxeo, los pasos son muy cortos y muy rápidos, tampoco contaba muy bien los pasos dados. O sea, sería una cosa extraña. Algo que me llamó la atención en el CES es que anunciaron unos calcetines, que cuatro pares de calcetines costaban $120, llenos de sensores, que te medían el tamaño de la zancada, la velocidad, la rapidez, la cadencia, si eras pronador, supinador, neutro. ¿Tú ves que podrías cambiar tu pulserita por unos calcetines inteligentes con una aplicación que te midiesen un montón de cosas? Yo ahora mismo, a día de hoy, no. Es lo que hablábamos al principio. O sea, no tiene sentido ninguno. Que yo no soy un boxeador profesional, yo no necesito todos esos datos. Yo lo único que quiero que me digas tú al día es que he conseguido el objetivo de mi 2.500 de fuel al día, que son unos 5.000 o 6.000 pasos, y ya está. Me lo dices, soy feliz, me saca un trofeo, me dices que llevo una semana seguida, dos semanas seguidas cumpliendo mis objetivos, y yo soy la persona más feliz del mundo. Pero no necesito saber el resto porque yo a mí eso no me importa. Es decir, a mí no me interesa saber si entre las 11 y las 11:20 de la mañana, cuando era el tramo de mayor intensidad de la clase de cardio, alcancé más pulsaciones, menos pulsaciones, o daba mejor los pasos, daba peor los pasos, porque no lo voy a corregir. No voy a cogerme a sentar por la noche y decir, uy, a las 11:30 mis pasos se volvieron más cortos. Pues el jueves, cuando vuelva ahí a cardio, tengo que hacer más grande la zancada. No, eso no merece la pena. Entonces tú eres el público objetivo, eres el target hacia el que están enfocados todo este tipo de pulseritas, ¿no? Sí, pensaron totalmente en Juanma y dijeron, ¿qué podemos hacer que le mole a Juanma? Y sacaron esto. Además, sí, porque ha ido evolucionando, o sea, Nike, por ejemplo, sí, ha ido tocando todos los palos, y es verdad que ha ido dando hasta que prácticamente ha encajado con lo que yo quería. Porque empezaron con lo que te comentaba, la Sportband, que era un USB que pinchaba y te decía pues los pasos que habías dado y tal, pero no dejaba de ser un podómetro bonito, con reloj, pero no dejaba de ser un podómetro. Luego pasé a la Nike que tiene con Tonton, con GPS. ¿Sí? O sea, está genial si va a correr y tal, te dice los pasos, la velocidad, por dónde ha ido y tal. Pero claro, es que yo salgo a correr muy poco. La usaba genial como reloj y para cuando daba paseo, porque yo sí es verdad que me muevo mucho. Entonces, lo ponía y decía, mira, hoy he dado una vuelta a la ciudad, por aquí y tal, y veía el DS, pero al final era un poco aburrido porque siempre iba a los mismos sitios. Entonces, finalmente tienes esta, que te pone un objetivo diario, es genérico, te peleas con los grupos de Nike, de estos de hombres contra mujeres, hombres de 35 contra hombres de 25, bomberos contra ejecutivos. Entonces ahí siempre hay un poquito más de componente social que ayuda mucho, pero sí, yo soy el público totalmente objetivo de esto de Nike. Entonces, si el año que viene sacan la tercera edición de la Fuelband, ¿te la pillarías? Pues tendría que ver lo que traen, porque con respecto a la primera no cambiaron mucho, esta es muy parecida, pero si incluyese un GPS o hiciesen algo, pues sí. O sea, tendría que cambiar bastante, pero sin embargo, si tú coges y ves que se te ha estropeado la tuya, te volverías a comprar otra Nike Fuelband. Yo sí, probablemente sí. Y sobre todo, y eso sí que era un tema que quería hablar contigo y tal, porque probablemente esto lo escuche alguien que está pensando en comprarse una pulsera o algún tipo de cuantificador. Y es verdad que cuando yo empecé a mirar las comparativas y tal, es como ocurre con todas las comparativas. Muy buenas, muy largas, pero muy inútiles. O sea, a mí no me interesa saber los acelerómetros que tiene esta, los acelerómetros que tiene el otro, o no sé qué. A mí me interesa saber cosas más del estilo de, ¿me compro esta o me compro la otra? Entonces, en ese sentido, ¿me volvería a comprar la Nike? Sí. De momento, de todas las que he visto, la que más me gusta es la Nike. Y que conste que la Polar que tienes tú me gustó muchísimo en el anuncio. Sí. A mí, yo personalmente, si tuviese que comprarme una, yo me compraría la que tengo ahora, la Polar, sin lugar a dudas. Aunque simplemente sea, el problema que tiene la Polar es que solamente sirve para iPhone. No entiendo por qué. O sea, ¿cómo puedes sacar un producto así y no sacarlo con soporte para Android? Porque la Nike, corrígeme si me equivoco, yo creo que también tiene versión para Android y a lo mejor incluso, bueno, para Windows Phone a lo mejor es demasiado, pero para Android seguro. Pues no. Ah, no, tampoco. No, es que, pero ahí sí que tiene una explicación súper clara y súper sencilla que tú mismo vas a decir, ahora cuando la diga yo va a decir, hostia, es verdad. Si tú compras ahora mismo un iPod o cualquier cosa similar de Apple, la aplicación de, bueno, sobre todo de los iPods, la aplicación que viene por defecto es La de de Nike, Nike. sí. Un podómetro. O sea, Tienen un Nike acuerdo. no se va a jugar nada por sacar una aplicación de Android. Ya. Seguro. Sí, es que además desde el primer iPhone que sacaron, ya te venía directamente con la aplicación de Nike ahí incluida, que aunque quieras no la puedes eliminar para conectarlo con el aparatito este que se ponía en las deportivas que has comentado antes para salir a correr. Entonces, ya, bueno, cierto. O sea, pues mira, Nike y Polar solamente están disponibles para gente que tenga iPhone. A mí la de Polar me gusta mucho, me parece que es muy elegante, funciona muy bien. Como he comentado al principio, según van pasando los días, se va acostumbrando a los movimientos que hace y va afinando. Cuando me voy a dormir, no tengo que poner el modo dormir, él automáticamente calcula que estoy durmiendo y me va diciendo las horas de sueño y tal. Funciona muy muy bien y el tema de vincularlo con el pulsómetro, si quieres salir a correr o en bicicleta o algo, pues bueno, es un añadido que está muy bien. Yo la Polar la veo más orientada a hacer deporte que a lo mejor la Nike, no, pero claro, es que la Nike, por lo que me comentas, si tú te preocupas en programar los deportes que vas a hacer, también te puede servir para eso. Lo único que le faltaría sería vincularse con un pulsómetro. Efectivamente, pero ya te digo, volvemos al tema del pulsómetro. Yo creo que es que no es tan necesario. No, Pero no está pensado para ellos. también dependiendo del tipo de persona, es lo que hablábamos antes. Yo no quiero de verdad un pulsómetro, porque es que yo necesito que esto me lo cuente a lo largo del día, no en una hora. Entonces, no tiene sentido. Por lo menos Hombre, para mí. claro, a lo mejor dentro de 6 meses te da el puntazo de salir a correr y que quieres correr media maratón y dices, pues mira, pues me voy a poner un pulsómetro y luego por la tarde cuando llegue a casa miro si me he medio muerto o no, o me va a explotar el corazón. No sé, pero vamos, yo estoy contigo en que si alguien quiere realmente hacer deporte, que se compre un pulsómetro y que se olvide de esto, y esto es pues para otra cosa, pues lo que estamos comentando todo el rato, para salir del estilo de vida sedentario. Claro, a ver, eso es combinable. Porque tú puedes llevar el podómetro, el pulsómetro y además la pulserita. Y lo vas a usar en cosas distintas, ¿verdad? La pulserita se va a encargar de tus redes sociales y te lo va a decir. Y lo otro es para que tú hagas un estudio. En plan, corro tanto, en tanto tiempo, son tantas pulsaciones, me merece la pena, no me merece la pena. Eso sí, pero para algo más no. O sea, la pulsera te va a servir para las redes sociales, para que tus amigos en Facebook se rían de ti y ya está. Que no tiene mayor dificultad, pero en mi caso, la pulserita, aparte de que te dice la hora, las calorías que llevas quemadas, si tú quieres, el fuel, todas estas cosas, te hace recordatorio. Cada hora, si no te has movido durante 5 minutos seguidos, te lo dice. Y aparte te sale un letrerito luminoso que dice: go, go, go. Eso interesa, o sea, por lo menos a mí me interesa poder saber que llevo una hora sentado trabajando. Levántate y ve aunque sea al baño, pero por lo menos muévete, no te quedes sentado. Y si no estuviese, ¿qué importa? A ver, ¿cómo te digo la pregunta correctamente? ¿Cuán importante ves tú que esto esté conectado a redes sociales? Si la Nike Fuel Band desapareciese todo el factor social que has comentado de hombres contra mujeres, hombres de tal edad contra otros de tal edad, si no tuviese todo ese factor social detrás, ¿la seguirías utilizando? Yo sí, porque realmente a mí lo que me sirve para ver si yo llego a los objetivos que me planteo y si soy capaz de superarlos. Entonces, como tienes esa posibilidad de compartir o no, pues no hay problema. Pero si no tuviese las redes sociales, sí, sin duda. Pero porque yo lo que necesito es algo que me diga que estoy llegando a los objetivos que me marco. El resto es complementario. Realmente es complementario. Yo realmente la página web de Nike la uso muy poco. La aplicación está ahí, veo qué es lo que hago y lo que no hago, y es suficiente, la Hombre, verdad. yo es que con estas cosas en la página web, ni con la Fitbit ni con la Polar, me meto en la página web. Es que ni, aunque sé que tengo estadísticas más detalladas, es que me dan igual. O sea, yo con la aplicación del móvil me sobra, no quiero nada más que eso. Tú Claro. la aplicación del móvil la encuentras más que suficiente para lo que quieres y lo que haces. Sí, a mí me sobra, vamos, más de la mitad. Con eso es suficiente, la verdad. No tengo necesidad de algo más. Por ejemplo, yo sé que Fitbit creo que es la que, o Withings es la que tiene para que le pongas qué has comido, Sí, qué Fitbit. ha hecho, tal. Mira, no. No, mira, yo lo siento mucho, pero una cosa es que yo quiera cuidarme y quiera tener un objetivo de caloría o de paso, llámalo X, y otra cosa es que yo tenga que perder el tiempo diciéndote a ti lo que he comido. Perdona, ya hemos llegado a un momento que no, que Sí. ahí ya es un exceso. Yo con la Fitbit al principio sí que perdía el tiempo, que es la mejor manera de decirlo, en decirle lo que he desayunado, lo que he comido. Quizá porque al principio me hacía gracia porque justo cuando a mí me la enviaron habían metido la base de datos de alimentos de España. Entonces decía, vaso de leche con Colacao. Y digo, anda, mira, vaso de leche con Colacao. Y me resultaba gracioso, pero el resultarme gracioso me resultó gracioso una semana, ¿no? Luego ya gracia poca y lo veía una pérdida de tiempo. Hombre, yo no sé si es gracia poca o una pérdida de tiempo. Lo que sí puede ser es un poco deprimente. Cuando cojas el vaso de leche con Colacao y te aparezcan, no sé, 800 calorías, 500, no sé, las calorías que sean, puedes empezar a odiar tu comida, que es el problema principal que puedes tener si te dedicas a usar la pulserita o las aplicaciones como algo más. Si tú quieres que tu pulserita domine tu vida, en ese sentido, con la aplicación de uy, no he llegado a los pasos, voy a darme otra hora corriendo más. Uy, esta comida me ha engordado no sé cuántas calorías, voy a hacer no sé cuánto. Si tú haces eso, mal vamos. Porque te Te carga. O obsesionas. sea, sí. La palabra es obsesionas, no hay que darle más Sí. vuelta de hoja. Bueno, Juanma, yo llevamos media hora y mi hija está otra vez rondándome detrás de la puerta. Claro, como esta es la segunda grabación, os habéis perdido a la aparición estelar de mi hija aquí en medio de la grabación. Creo que tampoco tenemos mucho más que decir de este tema. Simplemente dejar claro que para deportistas no es un complemento. Y que como motivador, yo creo que yo se lo recomiendo a la gente. Como motivación, yo también lo veo. A mí me ayudó a empezar a hacer deporte. Otra cosa es que luego me lesionase por todas partes con todos los deportes. Porque yo voy de 0 a 100. Yo ir poquito a poco, no, eso no va conmigo. Pero ese es otro tema que podemos tratar en otra grabación. Claro, yo creo que quizá para terminar mejor unos 3 minutos para decir a la gente, por lo menos lo que yo, lo que pasa es que yo seguí, que no sé si tú, en tu caso a lo mejor como pues, tener la posibilidad de probarla es distinto, pero yo los pasos que seguí a la hora de comprar la Nike. Punto uno, comodidad. Es decir, hay pulseras que son, por ejemplo, la de Jawbone, la Jawbone app Sí. esta. Es muy bonita, tal, pero eso está abierto. Se enganchará con las mangas, se caerá y la forma de conectarla a la aplicación es quitándole un extremo que sale un jack como el de los auriculares que Y pincha conectándolo en al el auricular auricular. del teléfono. Eso me parece horroroso. El tema de tener que quitarme la pulsera para ponerlo. La Fitbit era una pulsera, es bonita, se puede lavar, no sé qué, mojar, todo lo que tú quieras, pero no tiene información en pantalla que menos que un relojito. Mira, espera, aquí voy a hacer un inciso porque de momento está la Fitbit Flex y no sé si ya ha salido a la venta o va a salir a lo largo de este mes, que ya queda poco. Es la Fitbit Force, que esa ya cuesta 140 euros también, igual que la Nike. Y esta tiene una pequeña pantalla. Y lo bueno de esta, lo bueno entre comillas, es que no solamente sirve para mostrar información de pasos, sino que también se puede vincular con el teléfono y nos puede mandar mensajes de una llamada perdida, alguien te ha mencionado en un tweet. Entonces ya sirve, es una mezcla, es un híbrido entre mini smartwatch y pulsera avanzada. Ahí Entonces, ya. mezcla, pero es mezclar churros con merinas Eso. ya, Primero, ¿entiendes? se va a comer la batería Correcto. con la de esa. Segundo, y es una de mis principales oposiciones a este tipo de relojes, es que yo no necesito un reloj que me diga que tengo que sacar el móvil del bolsillo. Sea, si me ha llegado un WhatsApp, pues lo más normal es que saque el móvil y lo conteste. O lo lea entero, porque la pulserita te va a decir un WhatsApp, muy bien, y ahora que me quedo yo con la intriga de si es mi madre y quiere algo importante o es el grupo de amigos y están pasando una foto churra. Entonces, Sí. eso va aparte, pero si vas a comprar la pulsera, que sea la más cómoda, y si son todas que tienen la pantallita y todas son parecen igual de cómodas, de cerradas, que no se mueven y tal, la que la aplicación más te guste o más te convenga. A mí me gustó la Nike, se puede mojar, es súper buena. El tema, los LEDs se ven muy bien, tanto a la luz del día como por la noche. A la luz del día, sol directo, cuesta un poquillo más, pero se ve bien y es bonita. Mira, yo por ejemplo la Polar, yo no me la quito para nada. A mí el enganche de la Polar me parece un enganche buenísimo. O sea, es un enganche de reloj por calidad y tal. Me gusta mucho. Yo la Polar sí que la utilizo para ducharme y me hace gracia porque la Polar tiene un botoncito que detecta pues el calor de la piel y va cambiando la información. Y cuando me estoy duchando y cae el agua caliente sobre la pulsera, pues se vuelve loco, bueno, no se vuelve loco, me empieza a mostrar todos los detalles, Claro. calorías, tal, tal, tal, empieza a mostrar información. Y con la luz del sol, esta pulsera se ve muy, muy bien, porque no, no sé qué tecnología utiliza, pero se ve muy bien, la verdad. Y yo Vale, también, pues. si me fuese a comprar una, o sería la Polar o sería la de Nike, ¿eh? No, las demás para mí no paso de ellas. Sí, pues esa es la conclusión que a mí me gusta llegar. Sí, exactamente igual. Y bueno, la Fitbit Force se supone que también me la van a mandar en cuanto tengan unidades para analizar. Ya, ya te contaré qué tal, pero de momento Nike o Polar. Simplemente eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Vale, pues eso demuestra que somos personas inteligentes, Y con Juanma. criterio, con criterio. Personas con criterio y que analizamos las cosas. Bueno, pues nada más. Volveremos a grabar, Juanma. Además, antes de grabar, hemos estado comentando retomar algún que otro proyecto. Así que yo espero que también tengo ga más ganas este año. El 2013 no tenía muchas ganas de grabar. Este 2014 tengo más ganas. Así que espero que nos oigamos más, Juanma. Perfecto, gracias, igualmente. Venga, un saludo y hasta la próxima. Chao.